Hola, desde la Reserva Natural de Pilar y la Asociación Patrimonio Natural te queremos invitar a una salida diferente. Los invitamos a salir a observar aves y de paso cualquier otra cosa interesante que aparezca en la naturaleza. Nuestro objetivo es que nos podamos contactar con la naturaleza, aprender a disfrutar de ella. Y de esta manera podernos olvidar de algunas de las cosas que nos están complicando la vida últimamente. Por lo tanto, les recomendamos que traigan agua, repelente, una hojita para anotar, calzado cerrado y pantalones largos. Y si tienen ganas, nos pueden dar una mano con un alimento no perecedero para Palabras del Arma, que es una organización amiga que está dando de comer a varias comunidades guaraníes y algunos comedores locales. Más allá de eso, la idea es que salgamos a las 9 de la mañana a caminar. Los especialistas les van a prestar los libros, los binoculares. Las ganas de aprender las tienen que traer ustedes y caminaremos por el paisaje hasta cerca del mediodía y cuando empieza a apretar el calor, hacemos un balance de cuánto hemos podido observar y se anota para que saber si en la próxima o en la anterior vimos más o menos animales. La idea es, por supuesto, que es libre y gratuita. Es en la Reserva Natural de Pilar a partir de las 9 de la mañana y es para cualquier público. No necesitamos saber de aves para poder disfrutarlas. Gracias, los esperamos.